musicón. Ya sabéis que soy pro Benny Goodman, aunque la banda original fuera de Luis Prima, ¿eh? Esta es una música que tiene ya nada menos que la friolera que de 70 años, ahí es donde la ven. Maravillosa música para cimbrear un poquito las neuronas, porque llega la tertulia. La tertulia es ese momento tranquilo, sereno, pero sobre todo informal. No pretendemos sentar cátedra de ningún tipo, ¿eh? Vamos a compartir sentires sobre asuntos que preocupan, que nos ocupan, al menos en esta radio nos ocupan. Como va a ser el que mañana por la mañana se celebre un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Córdoba, con el único punto en el orden del día de la aprobación definitiva de los presupuestos del 2024 del Ayuntamiento de Córdoba y las empresas dependientes del mismo, ¿no? Estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de una inversión multimillonaria, ¿eh? Que debe de estar orientada, pues, a la mejora de las condiciones de vida de quienes estamos sufragando esos impuestos, ¿eh? Y esperamos que ese reparto, pues, se haga de forma suficientemente equitativa. Y para ello vamos a tratar de, bueno, pues, si no de desentrañar, porque tendría mucho enjundia el meterle un pespunte fino a un documento tan tocho como los presupuestos municipales, pero sí que vamos a tratar de hacer, pues, a vuela pluma algunas reflexiones al pie de ello, ¿no? Y para ello vamos a contar con dos personas que, bueno, que no son desconocidas en esta casa, ¿eh? En esta nuestra casa, su casa, que también lo es, como es Mari Carmen Gutiérrez, que es la presidenta de Córdoba Solidaria. Mari Carmen, otra vez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga? Bueno, por aquí andamos, haciendo lo que podemos. Lo que podemos, que no es poco, ¿no? Sí, está bien. Con Mari Carmen vamos a tener un rato de charla también, junto a Mari Carmen, con Juan Andrés de Gracia, que es el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano. Juan Andrés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Otra vez por aquí? Sí, me alegro. ¿Tú te alegras? Sí, sí. Porque si tú te alegras, yo me alegro más todavía. Ya, ¿eh? Lo sé. Me da mucho placer tener personas que, del mismo modo que cuando hablábamos hace un instante de la vocalía Efecto Naranja, del barrio del Naranjo, ¿eh? De La Palomera, la zona de La Palomera, ¿eh? Mítica zona de La Palomera, ¿eh? Que tantas alegrías nos ha dado a tantos vecinos y vecinas de esta ciudad. Tenemos dos personas que pertenecen al ámbito de la ciudadanía. Son dos personas que desde esa preocupación por la ciudad, por la vertebración de la ciudad, vamos a intentar, pues eso, sacarle un poquillo las tripas al presupuesto, ¿eh? Si eso fuera posible, y opinar sobre ello. Bueno, pues por fin, ¿no? Una pregunta que yo dejo caer así al vuelo. Hombre, que un gobierno municipal que disfruta de una mayoría absoluta, quiere decir que no depende de terceros, ¿eh? Ya podía haber aprobado el presupuesto a 1 de enero, ¿no? ¿Es una maldad? No, se parecía que podía hacerlo, pero cuestiones de ajuste técnico y esperar también a conocer la aportación que iba a venir del Estado, que por suerte para la ciudad al final va a ser 15 millones más de euros. Provocó que al final tuvieran que cambiar parte de los documentos, y de hecho lo que nosotros leímos y estudiamos hubo que cambiarlo en 15 millones de euros más, y por eso había un cierto retraso más los ajustes necesarios, siempre complicado aunque sea un gobierno monocolor. 15 millones más. Qué bárbaro, ¿no? Tremendo, ya se podía haber bien notado. Y qué bien, ¿no? Qué bien, eso, ¿no? Es porque no han cobrado más impuestos. Quiero decir, eso es lo que se llama la participación en el impuesto del Estado, y una parte viene aquí. Y como... Siempre que todo no se va para Cataluña, ¿no? Eso es otra maldad, perdón, que se me escapa. Ya. No, yo espero que no. Esto que no, es una participación estatal. Que era una broma. Cataluña que se lleve lo que merece y nosotros lo nuestro, ¿no? En este sentido, al final, que han tardado en proponerlo, aparecieron 15 millones más, decidieron cambiar los documentos para meter esos 15 millones en el presupuesto, y ha retrasado un poquito el tema, aparte de los ajustes entre ellos, que no han sido fáciles, ¿eh? No han sido fáciles tampoco. Aunque haya un solo gobierno, nunca es fácil cerrar unos presupuestos. Siempre hay alguien que pierde, siempre hay alguien que quiere más, siempre es complicado. Claro, supongo que esos serán los equilibrios internos, ¿no? De quién puede más y quién puede menos, quién puede achuchar más y quién puede achuchar menos, ¿no? ¿Y por qué dices tú, Mari Carmen, que, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te parece a ti ese reparto presupuestario que se ha presentado, que se aprueba mañana por la mañana? qué sensación tienes tú o qué opinión tienes tú o qué opinión tiene Córdoba Solidaria. Creo que también, además, ha sido, creo, si, no sé si me equivoco, si digo que es el único grupo que ha podido hacer una mención explícita de valoración sobre el reparto de los presupuestos. Bueno, pues en principio me parece bochornoso que nos presentaran un presupuesto recortado, haciendo alusión a, ay, es que no podemos, he hecho todo lo que podía, peor podía haber sido. Llega esta nueva partida y ni mucho menos dan atrás en lo que han recortado, sino que además tiran para adelante y lo invierten en aquello que ellos ven necesario. Por ejemplo, el tema de la subida de salarios, ¿no? Que también se ha dicho, se ha hecho en repetidas ocasiones con distintos gobiernos municipales, con distintos partidos. O sea, que es, que es típico, Córdoba Solidaria valora mucho la función política. La política es algo que debía de ser respetado, pero una cosa es la política y otra cosa es el teatrillo entre partidos políticos y la representación de distintos papeles. En fin, y los juegos de poder, de afianzar, el tema, por ejemplo, de los salarios. Veo lógico que una persona que ocupa una función pública tenga un salario digno y se compense por la responsabilidad que tiene. Porque, de hecho, si no se hiciera así, solamente podría acceder a ejercer esa función pública personas que no tuvieran que trabajar para vivir. Entonces, no podrían acceder a otras personas, ¿no?, de otras clases sociales. Pero una cosa es eso y otra cosa es ese pedazo de subida salarial que han hecho aprovechando este presupuesto. Bueno. ¿Y a qué te refieres tú con los recortes? Explícanos un poco cuál es el sentido de vuestra crítica a ese presupuesto. Bueno, pues un presupuesto en el área de cooperación, en el que tradicionalmente venimos manteniendo, no aumentando ese presupuesto, que era lo que estaba en el Plan Municipal de Paz y Solidaridad, un plan además acordado entre todos los partidos políticos de manera consensuada y todos los órganos municipales, porque fue un plan muy, muy trabajado por el Consejo del Movimiento Ciudadano, los consejos de distrito, SADECO, el área de servicios sociales, de igualdad, en fin, fue un plan muy, muy consensuado por grupos políticos y personal del ayuntamiento. Ese plan apostaba por el 0,7. Algo consensuado, y ni mucho menos hemos caminado en esa senda del 0,7, sino que se recorta. Se recorta este año, se pega un tijeretazo de 1 millón de euros. Eso tiene una consecuencia directa en, por ejemplo, proyectos de cooperación internacional. Pues Córdoba vacila en ciertos espacios de ser ciudad por el comercio justo, ciudad solidaria. Fuimos pioneros en cooperación internacional hace 25 años, ya no lo somos, ni muchísimo menos. Con este recorte, pues se recorta en agua potable en Perú para ciertas comunidades, asistencia sanitaria en Gaza, atención socioeducativa en las comunidades de Bolivia, de tal, concienciación de jóvenes cordobeses en sus centros educativos acerca de igualdad, discursos de odio, derechos humanos, el fomento de la participación ciudadana, que es a lo que nos dedicamos desde el área de educación para la ciudadanía global. Nos dedicamos a conciencia a la ciudadanía cordobesa de ser personas solidarias, justas, los derechos humanos. En eso se recorta directamente. Total, que no te veo muy contenta, ¿no? No, ni muchísimo menos. No. Comparte, Juan, ¿en qué otras cosas ha habido? O sea, ¿ha habido alguna línea de continuidad, alguna progresividad? Porque cuando hablamos de, cuando tú decías, Mari Carmen, lo del 07, yo me retrotraía a la época en la que se hablaba de alcanzar el 07. O sea, el 07 cuando se estaba en el 03, en el 02... De eso estamos hablando de hace 25 años, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Estábamos hablando de... Y esa era la senda que se andó, ¿eh? Pero que esa senda se ha vuelto a retraer. O sea, que no hemos llegado nunca... Bueno, sí, un año creo que llegó el ayuntamiento a cumplir lo del 07, ¿no? Creo que... Bueno, en la época de David Luque, para descanse, gran amigo mío, se hizo un esfuerzo, aunque siempre estos temas de cuantificar tienen trampa, desde el punto de vista contable, ¿no? Pero la verdad que fue quizás el concejal, sin duda, que más creyó en esa política y que presionó lo suficiente a su propio gobierno, aunque era un gobierno con un apoyo externo, porque no había mayoría absoluta, pero creo que apoyó bastante y dio suficiente la lata para conseguir que se incrementara. Aunque, como digo, siempre tiene trampa el tema de los números, ¿no? Pero fue el momento que más nos acercamos, sin duda, al 0,7, sí. Hombre, a mí me preocupa, por ejemplo, ya por cerrar un poco el bloque del ámbito en el que estamos ahora mismo ocupados. Perdona, sí me gustaría decirte, porque me has preguntado, que mañana una de las cuestiones que se van a decir que no es una propuesta que a petición del representante del Consejo Municipal de Cooperación, que siempre hace una buena defensa de la necesidad de mantener el esfuerzo en estas partidas, que es Fausto el que está normalmente representando, mañana se va a denegar una alegación que nosotros presentamos al Consejo Municipal de Ciudadanos, pidiendo un incremento mínimo, basado en ese incremento presupuestario de 500.000 euros mínimo más, que con eso no era eso total que se había perdido, pero una parte de personal, otra parte, bueno, que con 500.000 creíamos que por lo menos se podía adecentar el trabajo que se está haciendo, ¿no? Pero mañana se va a decir que no. No había O sea, que ha habido... No había, éramos conscientes que iba a ser complicado, y yo creo que ahí tiene mucho que ver también con lo mismo que hablaba antes de David Luque. Creo que el hecho de tener un representante político débil creo que ha hecho que no se defienda internamente suficientemente las partidas. Creo que si del mismo equipo de gobierno hubiera habido otras personas al frente, haber sido un recorte, no hubiera llegado a esa cantidad tan extrema que hemos visto al final. Sí. ¿Quién es el concejal o la concejala? Actualmente es Narcy Ruiz. Que ocupa también un cargo en Diputación. Por eso, y creo que no hay estructura suficiente dedicada ahora mismo, no tiene creo que él no está centrada solamente en este trabajo, y al final, creo que el año que viene, ella misma, por las quejas que le van a llegar de muchísimos colectivos y demás, evidentemente, defenderá mejor el presupuesto, y esperemos que el año que viene podamos tener por lo menos empezar a recuperar parte de esta pérdida, ¿no? Al final resulta que, bueno, que en el reparto de las competencias que se le hacen a cada uno de los responsables políticos en la configuración del reparto de las competencias municipales, posiblemente cuando tú tienes que tapar cuatro agujeros en un botijo y tienes nada más que tres dedos, pues algún agujero se queda sin cubrir, ¿no? Y eso tiene consecuencias, lamentablemente tiene consecuencias. Juan, ¿hay alguna cuestión importante que tú pongas en valor en el documento que presenta el gobierno municipal? O, dicho de otro modo, sino el contrapunto, ¿qué carencia o qué necesidad importante podrías poner en valor que no vaya a ser cubierta o que no se le dé un amparo mínimo en las necesidades, en las tantas necesidades que tiene la ciudad? Porque es verdad que un presupuesto atiende por grados de urgencia y de competencia personal del gobierno, ¿no? De voluntad política, ¿no? Voy a centrarme ahora mismo en dos que también mañana se van a decir que no, ¿no? Una, incrementar las transferencias de inversiones en política deportiva, porque tenemos una cantidad de instalaciones deportivas, fundamentalmente campos de fútbol, con una situación muy difícil. Los que los visitan sabrán cómo están, por razones de diverso tipo. Y creemos que este año se ha dicho que la política deportiva viva de los remanentes. Pero también tampoco el gasto corriente, o sea, el gasto de todos los días, y demás, creemos que todavía es insuficiente. También nos parece que en las políticas de ayudas, que se llega, creo, de ayudas sociales, que creemos que, bueno, va a un resultado interesante, pero siguen sin apostar por una ayuda incondicionada. Y cuando últimamente hemos leído en prensa que el ingreso mínimo vital no acaba de dar respuesta, cuando la Junta de Andalucía, como otras comunidades autónomas, 13 comunidades autónomas, noticia de hace unos días también, al aparecer el ingreso mínimo vital, han restringido el gasto en su renta social, que el ayuntamiento incluso haya incrementado la capacidad de dar ayuda, nos parece insuficiente, y sobre todo nos parece insuficiente ante la falta de ayuda incondicionada, o sea, aquellas que no necesiten muchos papeleos. La última noticia que hemos tenido por una normativa que viene de Europa y que el gobierno central ha tenido que aceptar es que también incluso el Banco de Alimentos va a tener menos ayuda este año y además va a hacerlo vía tarjeta monedero, que tiene una virtud, pero tiene unos perjuicios al no tener dinero líquido o alimento, ¿no? Como tal, ¿no? Bueno, ahí nos parecía que era necesario hacer una reflexión sobre estas ayudas incondicionadas cuando las otras ayudas estatales y autonómicas no estaban dando resultado y que el ayuntamiento tenía que hacer un esfuerzo mayor, que creemos que tiene margen para ello. ¿Qué melón acabas de abrir, compañero? Uh-huh. ¿Qué pedazo de melón? Porque las ayudas condicionadas, que son las que tú has hecho mención, de tanto la regulada por la creada por el anterior gobierno, cogobierno del Estado, entre Podemos y el PSOE, que es el ingreso mínimo vital, que tantas expectativas generó y tantas frustraciones ha provocado en el camino, porque estaba condicionada, ¿no? Y ha sido un puñetero calvario para los propios servicios sociales, para los propios gabinetes que asesoraban a gente técnica que ha tenido grandes dificultades de tramitación, ¿no? O sea, que eso, pero es que luego la renta, ¿cómo se llama la andaluza? La renta mínima de inserción. Bueno, se anunció que iba a hacerse una alternativa dedicada a la infancia y desapareció. Uh-huh. El primer mandato Moreno anunció ese cambio. En el segundo mandato Moreno ha desaparecido ese cambio y, de hecho, pasa sin pena ni gloria, ahorrándose los recursos económicos que al final los pone el Estado. Por tanto, el análisis de cuánta ayuda social finalmente ponen las administraciones, posiblemente estaremos en cantidades muy parecidas a las de hace 7 años. ¿7 años? Sin embargo, se le llena la boca de... Bueno, lo dejan sobre el papel, lo he estado leyendo en el documento de memoria de la alcaldía para presentar el presupuesto 2024. Se menciona, creo que 3 veces, la palabra no dejar a nadie atrás. Han hecho un curso de ODS, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, y lo han puesto sobre el papel. Entonces yo lo leo y de verdad me hierve la sangre. No dejar a nadie atrás. Y estos son los presupuestos que presenta. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están las infancias? ¿Dónde están los mayores? ¿Dónde están...? Bueno, servicios sociales tiene cierto incremento, pero eso con condiciones. En fin, la participación ciudadana, la periferia. En fin, no dejar a nadie atrás. Me río. El papel lo aguanta todo. Sí, eso sí es verdad. Bueno, la memoria de la alcaldía, a mí me hacen... siempre me han hecho, desde que las descubrí, ¿no?, que tampoco hace tanto, ¿no? Pero la memoria de la alcaldía, que viene a ser algo así como la declaración de intenciones que el gobierno pone en mano del señor alcalde, que es el que lo firma, dice, yo puedo prometer y prometo, y hombre, que es un poco el haz de luz, ¿no?, que va a marcar el presupuesto, que luego, en fin, pues a través de las adendas y los remanentes que se generan, no, pero tú no te preocupes, que eso lo vamos a cubrir con remanentes que luego... Bueno, también es significativo otra cosa. Aprobar un presupuesto, sea la causa que sea, este año ha sido porque la transferencia del Estado viene con 15 millones, otro año será por otra razón, y cuando el ejercicio presupuestario se está ya cerrando prácticamente en el mes de noviembre, te deja constreñir un presupuesto que, como no tengas muy claro, y una gente muy preparada, y mucha gente preparada para trabajarlo, lo normal es que al final el grado de ejecución del presupuesto, eso deberíamos de conocerlo. O sea, si tenemos... ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Conocéis el dato? ¿De qué? De en torno a cuánto es el presupuesto. El de este año va a ser 409 millones. 409 millones. El consolidado. El consolidado, ¿no? Con 409 millones para gastártelo en 10 meses, mal contado, ¿qué grado de ejecución ha tenido el presupuesto del 2023? Bueno, el 2023... ¿En torno a cuánto? Es que se aprobó en septiembre. Quiero decir, bueno, el del 22 se ha cerrado en noviembre. Venga, pues vale, no complicado. Me vale. Venga, el del 22. No, quiero decir que es complicado. Sí, es complicado, cierto. Complicado. Pues el último es que va a sobrar casi todo. Y ahí vamos a tener un debate sobre los remanentes que va a haber y el temor a las futuras posibles reglas europeas otra vez de control del déficit, ¿no? Que no se saben, pero hay un poco de temor, ¿no?, de que pueda pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya no podemos gastar tanto como hemos gastado en pandemia, ¿no? Y ahora claro, hay que apretarse los cinturones. Europa, ¿no?, entonces después va a poner otra vez límites, esperemos que sea más flexible, si están negociando, ¿no? Y ya veremos. Pero si son parecidos a los que había, la regla de gasto famosa tiene varios elementos, pero uno de ellos era que si tú un año, por razones determinadas, gastas 300 millones, el año siguiente no puedes gastar 400 que tengas los dineros. No puedes pasar de un porcentaje determinado, aunque tenga más ingresos. Uh-huh. Entonces, hay un temor a que una falta de gestión y de gasto pueda provocar que el año que siguiente, el año 2025, tengamos un límite máximo de presupuesto que, aunque tengamos el dinero, no podamos gastarlo. Entonces, se va a intentar, bueno, pendiente de lo que pase en la propuesta europea, vamos a intentarlo. Pero esto ahora mismo nadie lo sabe. Nadie lo sabe y es una espada de Damocles parcialmente. Pero interesa mucho gastar, aunque sea mal dicho, gastar, porque si no podemos tener un problema de futuro de crecer para el gasto. Después decidiremos en qué gastamos, ¿no? Pero es conveniente que sepamos que tenemos algunos elementos de control del déficit posible próximo que nos puede causar muchos problemas. Bueno, entonces quiere decir que tenemos 409 más los remanentes que podemos tener cosechados de un presupuesto no ejecutado. O sea que si nos podemos plantar a lo mejor sin querer correr, a lo mejor, ¿qué te digo yo?, en 440, 450 millones de euros. Sin duda. Sin duda, ¿no? Hombre, bueno, nada más que el presupuesto de inversiones del Ayuntamiento Central tenía que financiarse con préstamos que se aprobaron en diciembre. Por tanto, no se han ejecutado. Pero esos 20 millones aproximadamente que se han hecho de préstamos están en las arcas municipales. Eso hay que gastarlo, aunque eso está condicionado. Pero lo que sobre del gasto corriente, como creo que se va a gastar en torno al 70% como mucho, el 30% del presupuesto va a sobrar, pero habrá que gastarlo antes de final de año. Va a ser complicado, porque... ¿Cuadra ese número con el 30% que se señala de recorte social? Vamos, no cuadra para nada. Y además con una infraestructura. No, quiero decir que si vamos a tener un hasta un 30% de dinero más, y sin embargo estamos cifrando en que ha habido un promedio de recorte sobre el ámbito social de en torno al 30%, podría parecer que menos, ¿no? Que ya que los 15 millones de euros que han venido del Estado se han repartido en otras cosas, sin duda necesarias, porque... Está claro que la ciudad tiene muchas necesidades, pero que esté aparte de del ámbito social, a lo mejor sí que sería importante, ¿no?, tenerla ahí como... Digo. Sí, importantísimo. Sí, no lo había pillado de primera, pero encaja completamente, vamos. Es una estrategia de... Esto no está preparado, ¿eh? Juan ha dicho 30% y yo he dicho 30%, pero Juan eso lo tiene en su mente y lo del 30% es un dato que sale de los propios... servicios municipales, o sea que no es una cuestión que nos hayamos inventado, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que al final esa parte de la que estamos hablando, ¿no?, de que no se quede nadie atrás, que tiene que ver con las políticas sociales, y políticas sociales que además tengan un halo de continuidad, ¿no? Recientemente en algunos trabajadores de los servicios municipales, de los servicios sociales municipales, pues no es que se quejen, sino que bueno, que lamentan el no poder establecer un contrato previsible a medio plazo para poder tener una línea de continuidad, ¿no? Y eso de como cuando un coche está flojo de gasolina y empieza a pegar tirones. Anda, pero andar así es complicado, ¿no? Desde luego. Sí, me gustaría trasladar que hay 7 líneas que sí es verdad que avanzan este año, pero porque quizás otro año han sido deficitarias, ¿no? La línea que se han dado cuenta de falta de inversión en colegios y de mantenimiento, este año va a ser prioritaria. Eso es real, está en los presupuestos. Después ya veremos si son capaces de gestionarlo, ¿eh? Eso es otro tema, ¿eh? Pero los números... Hay más inversión y más gasto de mantenimiento. La línea de política verde se incrementa este año. Ya veremos hasta dónde llega. A ver, un momento. ¿Política verde? ¿Qué es política verde? En este caso, básicamente, la apuesta por el arbolado, la apuesta por parques y demás. Este año, sin duda, en el presupuesto se refleja que deberíamos tener un avance, no todo lo que se pide. No llegamos al pacto de reforestación, ni llegamos a otras propuestas que hay sociales encima de la mesa. Pero estoy diciendo sobre el presupuesto anterior, ¿no? Sin duda hay un avance. Ya veremos si son capaces de gestionarlo. Aquí hay dos temas siempre. Uno, lo que refleja los números, y otra, la capacidad de gestionarlo y prioritariamente, ¿no? Y el tercer tema, que realmente creo que también es importante que esté reflejado, es que a nivel de política a ese nivel social base, aunque faltan esas ayudas que hemos dicho, no hay una bajada esencial, ni hay unos recortes que podamos estar temerosos, ¿no? Pero este año lo está pagando las políticas de solidaridad y cooperación y lo está pagando otras políticas, ¿no? Posiblemente, ¿no? Como he dicho, también la de deporte este año paga un poco también el pato porque hace falta mayor inversión. La idea sería que a veces, si tú vas a un presupuesto de 4 años, posiblemente no todos los años puedas apostar por todo a la vez. Uh-huh. Lo que sería conveniente es que esto no sea explicado. La política no está explicado por qué hay esa bajada tan importante en la política de solidaridad y cooperación. No está explicado por qué. No, bueno, de fondo y lo se que debería hay, explicar, ¿no? Claro, bueno, de fondo lo que hay es una apuesta política. En realidad, es un proyecto político que no apuesta por eso. Con la de la Junta de Andalucía, que lleva ya 3 años bajando las partidas también de solidaridad y cooperación. Exactamente. La Junta de Andalucía este año ha reculado, ha dado marcha atrás. Propuso un recorte importante de un, no sé si un 10 o un 15%, pero claro, encabalgando recortes año anteriores. Tras año, claro, pues se ve. Pero después de varios actos de incidencia, reuniones con distintos partidos políticos, la Junta de Andalucía ha dado marcha atrás y ha dicho ahí que no había calculado bien, no ha reconocido. No había calculado bien y resulta que sí, que podemos mantener el presupuesto del año anterior y subió un poquito en la partida, no me acuerdo si es de acción humanitaria. Entonces la Junta de Andalucía ha dado marcha atrás, el Ayuntamiento de Córdoba no. El Ayuntamiento de Córdoba es el primer año que pega el tijeretazo en esta política. Eso es una apuesta de fondo, claramente. Sin embargo, hablando con los compañeros de antes de Efecto Naranja, hay ciertas políticas, porque no se han atrevido estos años de atrás. Somos el tejido social de cooperación de Córdoba está consolidado, tiene mucha historia, formamos parte del tejido social general de Córdoba. Sin embargo, en juventud, son ya 6 años de recorte en las políticas de juventud. Este año no se ve una bajada significativa, claro, porque el presupuesto ya es tan ínfimo. Efectivamente. Y además la estrategia es tan la que es. No voy a decir tampoco nada en concreto, pero por ejemplo el coeficiente de dinamización de la gente joven en los territorios ya no existe, ¿no? Eso casi directamente se lo cepillaron hace ya 4 años y nunca más se supo, ¿no? Y eso tiene las consecuencias que tiene, claro. Nos quejaremos de que no haya un consejo de la juventud, pero tampoco hay una dinamización de la juventud que haga como efecto el tener músculo juvenil, ¿no? Eso es. Y Juan, tú hacías una referencia a una cosa que a mí no me llama la atención casi nada. Eso no sé si es un síntoma de que me estoy haciendo ya muy mayor o qué, ¿no? Pero cuando no se explican las cosas es porque no hay una línea de fondo o no se quiere reconocer o no se quiere desvelar cuál es la estrategia. A ver, tú te presentas a unas elecciones, ¿no? Un partido político se presenta a unas elecciones con un programa electoral. Un programa electoral que luego sabemos que puede fluctuar más o menos, ¿eh? El devenir de las cosas, la realidad que manda, etcétera, ¿no? Pero eso se supone que es un contrato social con la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, luego las estrategias de las el día a día, ¿no? El consumado, el en qué se gasta el dinero del presupuesto, luego no tiene por qué cumplir ninguno de los parámetros o los parámetros que contenía ese programa electoral. ¿Qué parte es la que nos tenemos que creer? ¿En qué posición queda la ciudadanía? Porque yo creo que los que somos vecinos y vecinas, que pagamos unos impuestos y que necesitamos los servicios públicos, necesitaríamos tener certidumbres, ¿no? Que supiéramos a qué juego juega nuestro ayuntamiento con nuestro dinero, que ellos son gestores de nuestro dinero, es nuestro, no es de ellos, ¿no? ¿Estoy diciendo un disparate? No, es correcto. En principio yo coincido con lo que has dicho, Maricarmen, en el sentido de que posiblemente esta vez pues se ha demostrado que no es una política prioritaria esta, ¿no? De solidaridad y cooperación, ¿no? Pero vuelvo a insistir también en el papel importante que tiene el personal político que tiene que defender esas partidas delante de Hacienda. Al final un concejal o concejala tiene 2 o 3 áreas. Y lo mismo, le priman una y tiene que sacrificar otra. Entonces cada uno sabe qué es lo que quiere sacrificar o qué es lo que quiere mantener. Dónde quiere proyectarse y dónde no quiere, ¿no? Y entonces en función de eso, pues hay debilidades dentro de un equipo de gobierno posiblemente, ¿no? Lo que debemos hacer es trabajar para que el año que viene se pueda recuperar, puesto que mañana ya va a haber una decisión perdón, que es inamovible por ahora, que podrá haber cambios, porque la diferencia que hay entre un presupuesto que se aprueba y un presupuesto que se ejecuta es muy amplia. Es muy amplia. No, no solamente es la cantidad que no se gasta. ¿No? Pero no debería, ¿no? Sí, pero es así. Porque las modificaciones presupuestarias, nosotros que hemos pedido muchas veces que nos informen también de las mismas, eso no es obligación, pero hay modificaciones en el presupuesto muy relevantes. Muy relevantes. Sí. Y no nos enteramos. A veces son razonables. Usted que gasta de repente, como pasó con el COVID, te das cosas, aparte que llega dinero, hay que movilizar, quitar de un lado, de un otro, para buscar mascarilla, no sé qué. Bueno, se puede entender o no se puede entender, pero es un poco una situación extraordinaria. Pero eso es bastante habitual. Las modificaciones de presupuesto, de las que no tenemos conocimiento con anterioridad nunca, solamente a posteriori, ¿no? Madre mía. Es un tema complejo. A veces, si cogiéramos la liquidación del presupuesto, que es un documento mucho más complejo que un presupuesto, ahí veríamos realmente en qué se ha gastado el dinero final. No qué se dijo que se iba a gastar, sino en qué se va a gastar. ¿Qué pasa? Que esa liquidación suele llegar un año y medio después, casi, en documentos. Se tiene que aprobar el 31 de marzo, se estará este año, sin duda, pero mientras que lo estudias y demás y lo conoces, pasa el tiempo, ¿no? Entonces ya está en marcha el mecanismo del siguiente presupuesto. Se podría invertir, por lo tanto, en transparencia y en participación, ¿no? Porque sí, pasa que la liquidación, como digo, es un documento muy técnico y complejo y haría falta rebajarlo. El Consejo Social lo ha pedido muchas veces y ha denegado, porque lo que le mandan es el documento entero, que puede tener, no sé, 3.000 folios llenos de números, y hace falta tener mucha gana y mucha gente para poder descifrarlo bien, ¿no? Pero las herramientas de transparencia se basan en eso, en coger los números, interpretarlos, explicarlos, darlos a conocer. Entonces, herramientas de transparencia se podrían invertir. Si queremos fomentar la participación ciudadana, hay que fomentar este tipo de cosas. Hay que también educar a la ciudadanía para que participe. Y para que participe hay que informarla en condiciones. Ideológicamente, o sea, idealmente tenemos una escuela de participación ciudadana donde pues, se podría hacer debate estupendo con la ciudadanía diciendo, mira, nos hemos gastado en esto los años de los presupuestos participativos. En aquellos viejos años en Córdoba, pues se educaba a la ciudadanía para participar gracias a herramientas de transparencia. A mí me queda la amarga sensación, tras lo que estáis hablando, de que en realidad, pues ya está, ¿no? Se perpetúa la condición de que tú me votas, con tu voto lo que me estás dando la autorización para que yo haga, y dentro de 4 años, si te he visto, no me acuerdo. Esa es la sensación, la amarga sensación que a mí me queda, porque cuando tú dices, Juan, de un presupuesto que no se puede saber en qué se ha gastado hasta año y medio después, pero que además es ininteligible, como si cualquier ciudadano quisiera entender la letra de un médico, ¿no? Por entendernos mal y pronto, ¿no? Un médico escribe mal porque quiere escribir mal para que no se entere, el que tiene que leerlo. Yo llegué a esa amarga sensación desde muy chico, ¿no? Pues esto viene a ser un poco igual. Vamos a ver, todo el mundo gestiona un presupuesto en su casa, Este presupuesto es más complejo porque es más grande, pero no tiene por qué ser ni de lejos. Tiene que ser un documento inalcanzable a la ciudadanía. Y yo creo que esa es la parte y la pata en la que hacemos agua desde el Pleistoceno, prácticamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que como tú y yo somos que de Pleistoceno en ese tema, todavía me acuerdo mi amigo Alfonso Igualada, con los técnicos de aquellos tiempos, y cuando la Federación Vecinal Zahara en aquellos tiempos pidió, antes de los presupuestos participativos, los presupuestos participados, y venía a explicarnos los presupuestos, nos mandaba un técnico que empezaba el capítulo 1 representa, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, el 7 son las transferencias de capital, el 6 son las no sé qué, y nos daba unas clases técnicas que a la ciudadanía le alejaba. Una persona que puede dedicar, no sé, 6 horas de su tiempo en un mes a intentar hacerlo, no puede tener esa formación técnica a ese nivel, porque siempre el técnico dominará. Las propuestas que haga dirán, no es posible. Legalmente el artículo dice, no es posible. Entonces, en aquel tiempo hubo muchos problemas a ese respecto, ¿no? Había que hablar más de la memoria. Sí, pero si, si la memoria dice que no llega hasta que no tengas memoria... ¿eh? No, no, me refiero a la memoria de la alcaldía. O sea, lo que tendríamos que debatir es... ¿Este año vamos a apostar por cooperación? Venga, pues eso después se tendría que representar en los presupuestos. No tanto discutir de los números, que además son tramposos. Tú sabes perfectamente que para cumplir un supuesto compromiso que había en un reglamento de la Junta de Distrito, de que había que gestionar un 15%, que nadie pidió... pedíamos como máximo un 4, y de repente se nos presentaron con un 15% que íbamos a gestionar la ciudadanía en los territorios, lo que se hizo fue una trampa, que es poner un código territorial, todavía está en el presupuesto ese código territorial, de tal manera que si alguien coge, dice, claro que se cumple el 15%. Usted gestiona, y sureste, gestiona 25 policías. ¿Cómo? Sí, en la partida de personas de policía está el código del sureste. Cuando se acaba tu partida, empieza la del noroeste. Pero evidentemente la gestión no es participada ni en el territorio. Esa es la trampa desde hace ya 15 años. O sea que las trampas, por eso digo, las trampas técnicas son muchas. Lo que hay que debatir, en mi opinión, es del fondo. Este año toca cooperación, quiero verlo en los presupuestos. Y ahora tú me demuestras cómo aparecen los presupuestos. No que yo tenga que aprender a discutir con el técnico de los presupuestos, que me va a engañar, porque me va a guardar una partida. Siempre se dice que el concejal de Hacienda sabe dónde están las trampas del presupuesto. De tal manera que si te llevas bien con él, al final él saca, y saca de una partida determinada. Uh-huh. Siempre. Entonces hay trampas, ¿no? Uh-huh. Bueno, como veis... hablar del presupuesto, en condiciones normales entiendo que no es un tema que pueda levantar las emociones de las personas, para nada, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Sin embargo, si entendiéramos la estrategia de un presupuesto desde la cobertura de las necesidades que tenemos a pie de calle, no solamente de arreglo de acerados o de carreteras, sino cada día más de esa parte invisible, pero que tanto está condicionando la salud de nuestra gente, los cuidados de nuestros mayores, la importancia de una gente de unos niños y unas niñas que crezcan con, perdona, con competencia. Vuelvo a la época nuestra pleistocénica y demás. En un curso de formación que hubo hace unos días sobre vía pública, funcionarias municipales, no son políticos, volvieron a ese discurso de que el ayuntamiento lo que tiene obligación de hacer es limpiar las calles. Ya no ha dicho de tener un matadero, que ya no es obligatorio, ¿no? Aquello de lo que tiene que hacer es tener policía, tener no sé qué, pero que todas las políticas educativas, culturales y demás, eso son voluntarias. Por tanto, todo eso se puede rebajar. Eso me lo han vuelto a decir después de no sé cuántos años que no lo escuchaba, y que haya funcionarios que vuelvan a decir que eso, por ejemplo, de la vía pública, que eso no es una obligación, que eso es voluntario. Por tanto, lo importante es la seguridad. Eso está provocando pero que... Esa funcionaria no sería Rudolf Giuliani, ¿no?, del Partido Republicano Americano, tres ¿no? funcionaria del Departamento de Vía Pública del Ayuntamiento. Esas que no hacen los informes para usar o no la vía pública, me refiero al concepto, porque no es hoy el tema de vía pública, otro día venimos y lo hablamos. Pero el tema de que me vuelvan a decir que el Ayuntamiento, sus obligaciones son una, y que la otra, los gastos culturales, sociales y demás, esos son... voluntario, eso no lo he escuchado yo de hace 25 años. O sea, eso es tremendo, vamos. Eso es que ahí se puede recortar, porque esto de esta manera no es obligación. Claro. En educación no sé por qué no es obligación, nada más que mantener el portero y la limpieza, el otro no sé qué, y volveríamos a una época donde un ayuntamiento solamente haría aquello policía, antiguo. Policía, bomberos y... Poco más o menos. Claro. Poco más o menos y limpiar. Bueno, y no atención a las personas. Y claro. no crear toda una filosofía que en esta ciudad se ha tenido siempre, y además se ha tenido con distintos partidos políticos, ¿no? Sí. Y vuelvo a decir que estos son funcionarias, que no son representantes políticos, ¿eh? Pero es un sentimiento de que hay un nivel de control del presupuesto, lo he visto de vista de los funcionarios, que a veces también influye, ¿no? Sí, de hecho se tilda algunas partidas de presupuestos ideológicos. Eso es. Todo lo que tenga que ver con igualdad, por ejemplo. Por ejemplo, violencia machista es un presupuesto ideológico. Perdona, están asesinando mujeres, ideológico. Pero de todas maneras, no da la sensación de que, bueno, al hilo de lo que decía Juan, cuando un concejal tiene tres competencias y tiene que abandonar casi un poco a que sean los funcionarios de esos departamentos que relega en su orden de prioridades, ese es el verdadero, uno de los grandes dramas que tiene al menos en nuestro ayuntamiento de Córdoba. Cuando rigen los destinos de un departamento el criterio de un funcionario que no ha elegido nadie, porque el concejal responsable no es competente ni se preocupa de ello. Y termina siendo el funcionario que no tiene ningún refrendo de nada ni de nadie, es un funcionario que debe de atender unas instrucciones que vienen de la política, del político, que para eso ha sido elegido y puesto en un gobierno municipal. Y de ahí es de donde a mí me da muchísimo temor ese comentario que tú acabas de hacer de la funcionaria de Vía Pública, porque es que, recuerdo, este gobierno municipal cesante de mayo que terminó, de hecho, se han bloqueado buena parte de algunos departamentos municipales que han sido inoperativos durante todo el mandato, porque ni el concejal mandaba y los funcionarios estaban mirando a Pamplona. O al revés, era el funcionario el que mandaba porque no mandaba el político. Y eso sí es grave. Yo tengo que decir, de todas maneras, conozco a pocas personas funcionarias, pero a las personas que conozco en general, quizás yo tenga una burbuja, ¿no?, social alrededor, pero en general son bastante responsables y no llegan a hacer todo lo que les gustaría hacer porque tienen limitaciones, porque son pocas personas. A quienes conozco que son de cooperación, de participación ciudadana y de servicios sociales, de esas tres áreas, son a las personas funcionarias que conozco. Bueno, fiestas, festejos, bueno, alguna cosita más conozco, pero bueno, no llegan, lo dicen, es que no tengo personas para poder ejecutar casi ni el presupuesto. Me viene bien que me recorten, porque total no voy a poder. Pero yo no hablo de la competencia o no competencia de un funcionario. Un funcionario aprueba unas oposiciones y se supone que es competente para el trabajo que se le encargue. No, yo no hablo de eso. Hablo de la dejación, de que cuando se hace dejación de funciones, de eso, la responsabilidad política, estás dejando de facto en manos de un funcionario lo que tú no estás mandando, ¿no? Uh-huh. Y eso sí que ya es una reunión que tuvimos de plenario y demás. Hubo un compañero bien conocido también por Enrique, Jorge Montero, que empezó su intervención diciendo: es la primera concejal, en este caso concejala, que viene y no empieza a quejarse que no tiene personal ni tiene medios y no sé qué, y asume su responsabilidad. O sea, es importante, porque es curioso, hay que tener mucho cuidado con que es que no tengo medios, no tengo. A veces hay medios para lo que se quiere y no hay medios para lo que no se quiere. El ancho del embudo es muy fácil también en política presupuestaria, ¿no? En los presupuestos hay margen. Cuando se quiere hacer algo, se busca el dinero. Cuando no se quiere hacer algo, todos son impedimentos legales y falta de presupuesto. Sí. Cuando se quiere, se busca. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Ya os decíamos que abriría el melón. De hecho, se han abierto melones que sucesivamente han ido generando más melones y que pues podríamos haber puesto. ¿Os acordáis de los kioscos de melones que había cuando éramos chicos en el barrio, que vendían melones y sandías? Sí, sí, perfectamente. Que decías: quiero aquella sandía, y se caía toda la cadena de sandía. Además, no cumplía ninguna normativa de pública, ni de higiene, ni nada. En las cunetas de la carretera. Ahí podía venir la funcionaria esa de vía pública que te has dicho. Madre mía de mi alma. Y además te los calaban y todo. Sí, señor, sí, señor. Pues este melón estaba. Te lo daban a probar, hombre. Sí, es verdad. Yo he crecido con un kiosco enorme que había en la Avenida Granada, que era. ¡Buah! Y cuando llegaba el tráiler, que era un tráiler lo que llegaba con melones y con sandía. Sí. Bueno. De cualquier manera, la intención no era, como bien podéis entender una vez visto lo que ha dado de sí la charla, comprender el conjunto completo de unos presupuestos. Sí acabo diciendo que las reflexiones aportadas por Mari Carmen, con Juan Andrés, Mari Carmen, yo creo que van un poco en la línea de la necesidad que tenemos como ciudadanía de de conocer lo que se hace con nuestro dinero, ¿no? Eso es una obligación que nosotros deberíamos de exigir de una forma más activa, para que los que tenemos puestos ahí en capitulares no se crean que tienen el voto delegado durante 4 años y hasta luego Lucas, ¿no? Uh-huh. Mari Carmen, muchas gracias otra vez por volver aquí a esta que sabes que es tu casa. Muchísimas gracias, Enrique. Encantada. Y gracias a Córdoba Solidaria por seguir estando ahí a pesar de esos recortes, ¿no? Porque vaya. Yo creo que es una muestra de la identidad y la conciencia clara de querer estar a pesar de los pesares, ¿no? Uh-huh. Es importante. Gracias. Juan, un placer otra vez por echarnos una mano en la comprensión de... Tú no has pensado en hacer jeroglíficos y, digo, en el Ocón de Oro, ¿no? El que los montaba, ¿no? Mi hermano lo hacía, mi hermano se entretenía haciendo crucigramas. Sí, yo no soy ¿no? tan hábil. ¿No? No. Pues ya te digo yo a ti que con la edad jubilar con la que tú has entrado, ya podías tú sacarle rendimiento a eso, Gracias, Juan, de todas maneras. A vosotros siempre. Y a vosotras y a vosotros que estáis al otro lado, que, oye, que gratitud por escucharnos, que ya sabéis que esta es tu casa, es vuestra casa, y que estamos ya preparando el programa de la próxima semana. Así es que nos volvemos a encontrar muy, muy pronto. Hasta entonces, disfrutar del buen mal tiempo que nos espera con estas temperaturas que nos van a acompañar en los próximos días. ¡Nos vemos!